del álbum que fue el más vendido del año 89. Don't Be Cruel, de Bobby Brown. Canciones como Don't Be Cruel, My Prerogative. También este tema, Every Little Step. Buenos días para Freddy Valdelamar. Gracias, Freddy. Luis Zamudio. Alex Leo. Buen día, Katy. Camino a dejar a su niño a la escuela. Every Little Step de Bobby Brown. La canción fue uno de sus grandes éxitos, por supuesto, como les comenté, del álbum Don't Be Cruel, producido por L.A. Reid y Babyface. Esta canción le dio a Bobby Brown su primer Grammy a mejor cantante de R&B allá en 1990. Bueno, estamos viajando al año 89, un día como hoy, esos grandes éxitos que son el top 5. Así es, 1989, comenzando el mes de junio. Eugenia Adames, gracias. Alberto Charles, también Mabel están con nosotros. Por supuesto que queremos saludarles. 6483-0541, 6483-0541.